ya que excede un límite, me da la sensación. Digo, ayer el diario Clarín publicaba los puntos de concentración de la marcha en Capital Federal y ponía el Obelisco y Uruguay y Juncal, que es la esquina en la que está el departamento ubicado donde vive la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Algo extraño que debería ser repudiado realmente por todo el arco político, el hecho de ir a un domicilio particular a movilizar, digo, porque si nosotros, si se convocaría una marcha y digo, vamos a la casa de un juez, y la mayoría diría que está mal, como debe ser. Vamos a la casa de Patricia Bullrich, y la mayoría diría que está mal, como tiene que ser. Ahora, ¿por qué publicar y poner como punto de concentración la casa de la vicepresidenta? Que eso sí sea, si esté bien, esté natural, no sea repudiado. ¿No, Charlie? No, tal como lo venís comentando, ayer fue uno de los puntos de inflexión que tuvieron bastantes varios y de los funcionarios, también varios y varias referentes del arco político nacional a nivel opositor, porque publicar la dirección de la ex presidenta de la Nación, mandato cumplido, y hoy vicepresidenta de la Nación, fue un exceso por parte del diario Clarín. Salieron a despegarse rápidamente. En principio, por ejemplo, Lilita Carrió, que dijo que estaba mal. Después, más tarde, también lo repudió el mismo Mauricio Macri. Más allá de que uno lo pueda entender como que Macri dijo lo correcto en base a repudiar esto, sabemos que es mentira, ¿no? Porque terminó con la consigna que se escuchaba en la calle. Pero fue para arrancar la mañana de un domingo, de un lunes feriado, donde, como bien comentabas recién, cada vez que tenemos un fin de semana largo, consigna que se escuchaba en la calle, pero fue para arrancar la mañana de un domingo, de un lunes feriado, donde, como bien comentabas recién, cada vez que tenemos un fin de semana largo,